Punto 1, 2 puntos. Para coma, en el amor no había punto medio. O era amor a primer punto de vista, o era menos, al menos hasta que conoció a punto y sus silencios. Coma cayó perdida en cómo punto callaba cada redacción. En pensar que juntas podían volver a poner de moda los punto y coma en cada oración, que podían ser revolución. Las reinas de cada dominio, punto es, punto orgo, punto com. Aunque punto era callada, podía ser revolución. Poner las íes sobre los puntos de exclamación. Pero todo aquello era pura imaginación, y cómo sabía que el punto de partida con punto sería pausar una buena conversación, aunque cuando llegaron al punto de encuentro, cómo no sabía de qué hablar y se le escapó el chiste de un punto G que entra a un bar. Pero a punto le pareció genial. Seguía sin muchas ganas de hablar, pero admitió que coma tenía su puntillo, así que callaron juntas y bebieron vino. Cómo habló de sus puntos en común, de escritores y de libros. Punto seguía callada, pero para coma aquella había sido la mejor cita bibliográfica que jamás había tenido. Lo que coma no sabía era que punto tenía 2 puntos seguidos, una niña y 2 niños. Que el padre era 2 puntos y que vivía con el miedo de nunca encontrar un punto seguro, que 2 puntos la vigilaba tanto que la había convertido en un eterno punto seguido. Coma no sabía que después de haber recibido cientos de sus puños y letras, punto era la viva imagen de que por más veces que la tumben, la cursiva se sigue viendo hermosa. Que durante años, punto fue el punto de apoyo de 2 puntos para aguantar toda la fuerza bruta sobre ella. ¿Qué importan tanto los números? Que denunciando 12 puntos de sutura tras múltiples agresiones se considera por debajo de la media. Que la curva de aprendizaje es lenta, que vale más curar rectas antes que prevenir que cualquier sucesión infinita de puntos acabe en coma. Que anteceden consecuencias al ponerle 2 puntos a una frase. Que no hay orden de alejamiento que no pueda saltarse suprimiendo cualquier punto y aparte. Que 2 puntos sentía que punto era solo suya, suya y de nadie más. Y no porque ella lo decidiese, sino porque 2 puntos no entendía que no se podía plagiar la felicidad. Que había puntos X que no se podían hallar. Que había historias a las que había que poner un punto y final. Que punto, sin saber que ese era su último intento de huir de 2 puntos y salvar su espacio, volvió a intentar arrancar la vida con coma, sin ponerla en punto muerto. Gracias.